Todo el orbe celebró solemnemente las fiestas coreanas de abril de este año, que son el 115º aniversario del nacimiento del presidente Kim Il-sung, el 24º de la elección del dirigente Kim Jong-il como presidente del Comité de Defensa Nacional, el 5º de enaltecimiento del mariscal Kim Jong-un al supremo cargo del partido y el Estado, y el 85º de la fundación del Ejército Popular de Corea. Desde que nació por primera vez en Siria, el Comité Preparatorio por la celebración del 115º natalicio del presidente Kim Il-sung se constituyeron sucesivamente en el mundo más de 70 comités similares, integrados por muchas célebres personalidades políticas y sociales. Y se organizaron diversas actividades político-culturales, como la ceremonia de depositar cestos de flores ante el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung y rendirle tributo de homenaje. El acto de develación de la placa sobre la visita de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. El encuentro conmemorativo conjunto, el seminario, la exposición de libros, fotos y artículos artesanales de Corea y la exhibición de flor de honor. Las cuatro entidades suizas, que son el Comité Preparatorio por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017, el Comité Preparatorio por la Celebración del 115º Natalicio del Presidente Kim Il-sung, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Juche, hicieron regalo al presidente en nombre conjunto. Y el Partido Socialista de Acción Política del Perú eligieron a los grandes hombres del Monte Paektu como presidentes honorarios de su partido. Mientras que el Consejo Bolivariano del Distrito Santiago Mariño del Estado Aragua de Venezuela y la Asociación de Tradición del Ejército Popular de Polonia confirieron órdenes al mariscal Kim Jong-un. También en la Escuela Secundaria Masculina de Munali de Zambia se efectuó la ceremonia de denominación de la clase Kim Il-sung, Kim Jong-il, y en Alemania el acto de constitución del Grupo de Estudio de la Idea Juche de Berlín. El Partido de Unidad Lumumbista de Congo Democrático firmó la declaración de Pyongyang «Defendamos y llevemos adelante la causa socialista» en su reunión especial urgente. Por otra parte, el rey y la gran reina del reino de Camboya enviaron los cestos de gran tamaño a la embajada coreana en su país, y las delegaciones de partidos y entidades de varios países, los organismos internacionales y figuras de renombre de distintos sectores hicieron visitas de felicitación a las misiones coreanas en sus países respectivos.